Exacto, ¿no? Y donde la desigualdad nos atraviesa muchísimo más todavía en lo cotidiano, ¿no? Sin duda, Gaby. Y en este contexto, bueno, se entiende que va a ser la presentación de mañana, por ejemplo, de estas licencias, y la presentación de ayer en este ámbito, como es la Universidad Nacional de Cuyo, buscando que los gobiernos tengan esta posibilidad de ver de qué manera se puede avanzar sobre esto que digo que nos atañe a todos y a todas, porque esta creencia de que el cuidado de los niños y de las niñas es como cada familia se la puede arreglar y que depende de las posibilidades económicas y de las redes que tenga esa familia, empieza a caer, obviamente de a poco. Sabemos que hay algunos municipios que tienen guarderías, por ejemplo, que eso sería también una acción concreta, pero lo importante es empezar a pensar y empezar a aplicar otras acciones para que, por ejemplo, las mujeres puedan participar en espacios de decisión, volver a sus trabajos, avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en los casos de los cuidados sobre los niños y las niñas y las personas adultas mayores, y ni hablar también en las tareas domésticas. Fundamental, Laura, todas estas esta información que nos traes de estos distintos proyectos, estas propuestas que se han venido dando durante esta semana, que también van a continuar mañana y en las que esperemos se siga avanzando, que ya venimos por lo menos logrando llegar a espacios donde antes no se lograba y donde nos podemos empezar a repensar y bueno, empezar a corrernos de estos lugares de opresión que venimos teniendo las mujeres históricamente. Y además que también estén los presupuestos para hacerlo, ¿no? Exacto. Porque muchas veces salen las normas, lo veíamos en la punta de la semana pasada con la ley Brisa, ¿no? Que finalmente no se ha reglamentado. Muchas veces salen las normas, pero que finalmente no terminan dándose los presupuestos para ello. Absolutamente, ¿eh? No, eso no es menor, es el dato fundamental y por el cual también tenemos que seguir levantando esa bandera, ¿no? Laura. Y hacer un seguimiento de lo que pueda pasar, porque obviamente cuando hablamos de ampliación de las licencias, muchas veces quienes son las empleadoras lo ven como voy a tener una pérdida económica al respecto. Pero algo que nos quedó también de la reflexión de ayer, de la charla del equipo latinoamericano de justicia y género, es que ya están viendo también por otro lado, además no solamente, o quizás ya no como nosotros quisiéramos, como ver el tema de los cuidados como un derecho fundamental, a ser cuidado y a cuidar, pero también como una cuestión de pérdida económica. ¿Y esto por qué? Porque esa recarga que existe sobre las mujeres trabajadoras, la recarga en el ámbito privado y después esto que se conoce como la doble o la triple jornada, ¿no? De estar trabajando, estudiando, llevando adelante una casa, cuidando a los niños y a las niñas y a las personas adultas mayores, afecta sobre la salud integral de las mujeres. Y nosotros le podemos dar una mirada de género y decir, bueno, esto tiene que cambiar, tiene que ser reconocido, pero ya en algunos lugares, lugares tanto de la Argentina como del mundo, se está viendo con que quizás para algunas empresas y para algunos gobiernos que esto afecte a la salud integral de las mujeres, les genera más pérdida económica que pensar tener las guarderías para que las mujeres puedan trabajar, para que no se recarguen tanto, pensar, por ejemplo, estas licencias que no sean solamente por maternidad o paternidad, sino también por cuidado y que sean que tengan padres y madres, o madres y madres, o padres y padres, la posibilidad de elegir quiénes van a llevar a cabo esas licencias.